pero son enamoradas. Dicen que las concubinas, por Dios que no tengo nada. Es cierto que tengo dos, pero son enamoradas. Anda, anda. Y las concubinas andan, son, y las concubinas andan, son, y las concubinas.